Sura de los que levantan un torbellino. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Por los que levantan un torbellino. Por las que son portadoras de una carga. Por las que se deslizan con facilidad. Por los que distribuyen un mandato. Que lo que se os ha prometido es verdad. Y la rendición de cuentas tendrá lugar. Por el cielo de caminos hermosos. Que decís cosas contradictorias. Será apartado de la creencia quien haya sido apartado de ella. Que mueran los embusteros. Esos que están inmersos en un abismo. Preguntarán, ¿cuándo será el día de la retribución? El día en el que ellos serán puestos al fuego. Gustad vuestro tormento. Esto es lo que pedíais con urgencia. Los que hayan sido temerosos de Alá estarán en jardines y manantiales. Recibiendo lo que su Señor les dé. Antes habían hecho el bien. Era poco lo que dormían de noche. Y en el tiempo anterior al alba pedían perdón. Y de sus bienes había una parte que era derecho del mendigo y del indigente. En la tierra hay signos para los que tienen certeza. Y en vosotros mismos, ¿es que no vais a ver? Y en el cielo está vuestro sustento y lo que se os ha prometido. Y por el Señor del cielo y de la tierra, que todo esto es tan cierto como que habláis. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ¿Ha llegado hasta ti el relato de los honorables huéspedes de Abraham? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم